Mi Gym en Casa, episodio 188. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, pino, comba, liberación miofascial, subir la cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Si os pensabais que la entrevista el otro día que hice a Rubén, bueno, la entrevista, ese debate entre amigos más bien, que os gustó tanto, y bueno, yo pensaba que iba a ser así, bueno, pensaba, de hecho, es un tema complicado ahí, que no están las cosas del todo claras, bueno, pues hoy vais a alucinar. Hoy os traigo un caso práctico de mí mismo en persona, haciendo un protocolo de meditación de 8 semanas. Bueno, cuando empezó este año 2018, en una de las de los propósitos que tenía de estos de Año Nuevo, pues fue meditar. Bueno, a los 6 meses eso por ahí lo acabé dejando porque no me llamaba. Y bueno, con el paso de los meses, bueno, estuve mirando por ahí, no sé si fue una noticia o alguien, bueno, o un vídeo en YouTube de estos que de gente de esta que se dedica a este mundillo, ¿no? Más así. No voy a decir nombres, no quiero recomendar nombres porque creo que hay bastante batiburrillo y bueno, y también es un poco gustos personales, ¿no? Pero bueno, en fin, escuché de un protocolo que era 8 semanas, meditar 5 días a la semana, 20 minutos. Dije, guau, yo creo que eso lo puedo hacer, además puedes faltar algún día. Bueno, tenía en teoría unas mejoras a nivel cognitivo y tal, que era la leche, ¿no? Era un estudio de la profesora Sara Lazard. Lazard, en escrito con Z, americana, y bueno, también estuve viendo otros blogs de referencia que citaban ese protocolo, ese estudio, también había, bueno, los grandes medios, ¿no? Te pones a buscar un poco sobre eso y también lo citaban, ese protocolo famoso, bueno, digo, joder, pues voy a hacerlo. Y si saco algo en claro, si realmente noto cambios y tal, pues oye, pues compartirlo con vosotros, incluso intentar hacer alguna especie de curso o así, pero bueno. El caso es que os voy a contar este caso práctico, esta experiencia. Creo que, aunque es un caso, un N igual a 1, que solemos decir que no dice mucho, en caso solo de una persona, pero sí que me gustaría daros mi punto de vista con esta experiencia, que creo que puede ser valioso, porque hablando con amigos, bueno, con amigos, con vosotros a veces intercambiando correos, incluso en el proyecto Tarzán, decís, joder, yo es que lo cojo pero lo dejo, no noto que la cosa fluya, por así decirlo, ¿no? Creo que es un problema bastante común, entonces creo que puede, pues puede, no sé, creo que puede ayudaros, ¿no? Bien, pues bueno, hoy es de los pocos episodios que no tengo hecho un pequeño guión, pero normalmente suelo escribir el artículo y una vez escrito ya con las ideas más o menos claras, pues bueno, voy hablando sobre ello en el podcast. Hoy ha pasado al revés porque realmente tengo las ideas bastante claras en la cabeza de lo que quiero transmitiros y bueno, puede ser más fresco, ¿no? Bueno, ya a ver qué os parece. Bien, bueno, el protocolo en teoría ya os he dicho cómo va. ¿Qué se obtiene de él? Bueno, conseguí el estudio de referencia, tampoco tiene mayor, conseguí el estudio, bueno, está en internet, de hecho lo dejo enlazado en las notas del episodio. Y bueno, ¿qué podemos conseguir con este protocolo de meditación? Bueno, pues sobre todo más concentración de materia gris en el hipocampo, ¿Y qué estás diciendo? Bueno, este hipocampo controla la amígdala, que es, por así decirlo, el órgano que activa la señal de estrés, ¿vale? Cuando nos asustamos, se activa la amígdala. ¿Qué pasa hoy en día en nuestra sociedad? Lo que decimos siempre, ¿no? Que tenemos ese estrés crónico, que siempre estamos estresados, que no llego a por los niños, que ahora tengo que hacer no sé qué, que tengo que mandar no sé cuál, el jefe y lo demás. En el trabajo, ya sabéis, ¿no? De qué os hablo. ¿Qué pasa? Que esta señal, o sea, que esta amígdala está siempre activa, ¿vale? Entonces siempre estamos estresados, no a un nivel extremo máximo, por así decirlo, de ¡qué susto te has dado!, ¿no? Sino un nivel, pues, crónico y de bajo grado, ¿no? Como la inflamación está crónica de bajo grado. Curioso analogía. Bien, en definitiva, este cambio, perdón, en el hipocampo, lo que hace es que la amígdala, que este órgano de estrés, esté menos activa y, por lo tanto, que tengamos menos estrés, ¿no? Pues que en nuestro día a día estemos más relajados. También se producen una serie de cambios en las estructuras del cerebro que se traducen voy leyendo así del estudio, en mejoras de los procesos de aprendizaje y memoria, regulación de las emociones y toma de perspectiva, por así decirlo. En definitiva, pues un poco estar más asentados, ¿no? Por así decirlo, o toma de perspectiva, más pensamiento lógico, ¿vale? Bien, pues esto es la teoría de lo que enseñamos con el protocolo. Y vamos a ver bueno, qué tal, ¿no? Después de seguir el protocolo, ¿qué fue? Bueno, sí que fui capaz de estar estas 8 semanas siguiéndolo. Al tener 2 días que podías saltártelo, pues oye, daba juego, ¿no? Bueno, si te fallas un día ya parece que como vas, ah, he fallado y al final es más fácil que lo dejes. Bueno, teniendo ese margen de 2 días a la semana para fallar, pues era más asequible y parecía más asequible también, ¿no? Con lo cual fui capaz de seguirlo. Sí que conseguí. Hay algo bueno, porque otras veces hacía meditaciones de 2, incluso 5 minutos, muy breves. Como que no llegas a encontrar ese punto, ¿no? De, no sé si concentración o relajación, por así decirlo. Y al estar 20 minutos seguidos, pues al principio estás un poco ahí a por uvas, pensando en tus cosas, empiezas a respirar y tal. Bueno, me bajé alguna aplicación de estas que hay tropecientas mil, ¿vale? Os bajáis la que más os cuadre y ya está. No voy a daros a ver cómo se medita porque ni yo mismo lo sé. Bueno, y luego ya empiezas como a notar tu cuerpo, a respirar, ese tipo de cosas que se suele hacer, ¿no? Y bueno, pues al final llega un momento de esos 20 minutos, que casi estás viendo así con el rabillo del ojo la hora a ver cuánto queda, y dices, joder, todavía quedan 10 minutos, venga, y sigues ahí, venga, voy a relajarme. Y de esos 20 igual sacas efectivos 1, 2, 5, ¿no? Que otras veces no llegaba ni a pasarme. Bueno, al principio sí que noté, joder, que molaba, ¿no? Me apetecía un poco ponerme, pero con el paso de las semanas, con paso de muy pocas semanas, ya lo vi como una obligación. Era como el reto: venga, voy a sentarme aquí 20 minutos, ¿no? Estás castigado a pensar aquí. Parecía un poco esto, ¿no? Y por fuerza de voluntad lo consigues, pero no. De hecho, me sentaba y era como, como que no apetece. Entonces, creo que si no apetece, pues lo estamos haciendo mal, ¿vale? Será un poco creo que es un poco la moraleja que luego, bueno, profundizaré un poco más en ella en el final. Bueno, el resultado, fui capaz de seguirlo, pero no, vamos, no me noto ni más tranquilo, ni más nervioso tampoco, ni más capacidad cognitiva, ni más lógico, ni nada, ¿vale? Me noto exactamente igual. No me he hecho un escáner cerebral como los del estudio para ver si me ha crecido la corteza prefrontal o me ha aumentado la concentración de materia gris. Igual sería interesante, ¿no? Igual te aumenta, pero no tiene luego cambios notables, por así decirlo. Bueno, y bueno, una de las cosas curiosas y graciosas, por decirlo de alguna manera, es que ahora cuando me he puesto a meterme en el protocolo, en el estudio en sí, el protocolo no tiene nada que ver. O sea, lo que leéis por ahí de los 20 minutos es mentira. El protocolo, es que lo he leído, lo he escuchado en youtubers, por lo menos en 4 sitios, ¿vale? Dice, no, estudio es tal. Y incluso te referencia en el estudio y dices, pero qué puñetas, te has leído el estudio, macho. Y lo lees y dice, ¿cómo era el protocolo en realidad? Bueno, les daban, era una reunión semanal de 2 horas y media. Pues iban ahí como un sitio, pues, tipo rollo mindfulness de este, y les explicaban cómo se. Pues eso, mira, lo leo tal cual. Formal mindfulness training. Bueno, los ejercicios el entrenamiento formal de ejercicios de mindfulness era la capacidad de desarrollar la capacidad de meditación, darte cuenta del momento presente, con experiencias de compasión, no juzgar lo que pensamos, bueno, pues lo que es un poco el mindfulness, la meditación y demás, no voy a entrar ahí, ya os digo. Luego les daban una grabación de 45 minutos con unas prácticas para meditar y demás. Y les recomendaba que lo hicieran todos los días. 45 minutos todos los días. No 5 minutos, perdón, 20 minutos 5 días a la semana. Con lo cual, dices, joder, claro, a ver, de aquí podemos sacar y decir, que creo que es erróneo, que decir, claro, es que no has seguido el protocolo, macho, no has, lo has seguido mal. Entonces, claro, ¿cómo vas a tener la amígdala más, no, perdón, el hipocampo con más materia gris, ¿no? Bueno, pues creo que el problema, el error, por así decirlo, no ha sido que el protocolo estaba mal escrito o mal llevado a cabo, ¿vale? El problema creo que no ha sido ese. Creo que el problema es ver, y aquí atención, que creo que es lo más valioso de este episodio, la meditación como un medio para conseguir un fin, ¿vale? El fin puede ser mejora en salud, o estar más relajados, o mejores cambios cerebrales o cognitivos, lo que queráis, ¿vale? Pero si es un medio para conseguir un fin, creo que perdemos la perspectiva. Es decir, creo, bueno, enfatizo lo de creo, ¿vale? Si normalmente os digo, oye, no os creáis nada de lo que escucháis aquí, comparar otras fuentes, probar vosotros y hacerlo, hoy más que nunca, ¿vale? Porque me he metido en un jardín que es este tema de la meditación, psicología, bueno, no sé si está en el mismo nivel, pero me he metido en un jardín bastante complejo. Si soy novato en cuanto a entrenamiento y alimentación, no os quiero decir nada en este mundo, ¿vale? Súper novato, con lo cual simplemente os estoy contando mi experiencia y lo que creo que a mí me puede funcionar, ni siquiera lo que a mí me funciona. Entonces, tened esto muy presente, ¿vale? Sobre todo hoy también, ¿vale? Y sobre todo hoy, vamos. Bueno, entonces creo que la herramienta que utilicemos tiene que ser como un fin en sí misma, o sea, que el medio y el fin se fusionen. ¿Vale? Porque si yo, vale, tengo que estar aquí sentado 20 minutos pensando en la respiración y no sé qué, patatín, patatán. Venga, cuento a contar. Uno, dos. O sea, es que yo a veces que decía, Dios, es que esto me está poniendo más nervioso, ¿no? Cuando te sientes a hacer eso obligado y no estás en ese punto de sentarte, pues creo que es una cagada sentarte a meditar, porque no tal. Otra cosa es que cuando estemos, yo qué sé, en una situación de estrés o cabreados, pues contar hasta 10 es otra cosa, ¿no? Pero esto de meditar, cuando no notas tú el punto, pues creo que no. A mí, personalmente, por ejemplo, daos un ejemplo, ¿vale? Pero esto tenéis que buscar vuestra propia herramienta, vuestro propio punto en este sentido. Leer a Séneca me hace reflexionar y me da paz, esa sensación de tranquilidad. Leo un rato a Séneca. O una buena novela, ¿no? A veces estás ahí leyendo la novela, estás sentado en el presente, que al final es un poco de lo que va esto, y estás como, ah, qué guay, ¿no? Qué buen rollo. O te coges, yo cuando estoy currando ahí en el parque de bomberos, después de comer y tal, echamos un poquillo, venga, y entonces me levanto, me pongo un café y me voy a la parte de atrás, a un patio que da el sol, y me siento ahí al resguardo del aire, ahora que todavía es, que todavía no hace mucho, mucho frío, y me siento ahí a mirar ahí el campo, y estoy ahí media horita tomándome mi café, y más a gusto que la leche, ¿no? Pues creo que eso hace mucho más en el sentido de estos cambios, ¿no? O de estar más a gusto, no voy a meterme en cambios físicos reales, que sí que los había en el cerebro, sino en cómo te sientes, que al final es un poco la consecuencia de esos cambios, ¿no? Y es lo que a mí me funciona, ¿no? Entonces, me da la sensación de que tú mismo, el que estás aquí detrás escuchando, tienes que buscar lo que a ti te da esa tranquilidad, esa calma, esa paz, o llámalo como quieras. Últimamente estoy escuchando a bastante gente de este mundillo. Unos me gustan un poco, otros no me gustan nada, otros me gustan bastante, ¿vale? Creo que, igual que en cualquier campo, tenéis que escuchar diferentes voces y pues ir quedándoos con las que más os convenzan. Y tampoco creo que, o sea, no hace falta estar totalmente de acuerdo, que todo te cuadre, ¿no? Pero quedarte con lo que realmente a ti te pueda servir, ¿no? Que al final es lo interesante. Y es un mundo, ¡buah!, es apasionante. Creo que no se puede, o sea, esta sensación y todo esto que os estoy contando, Bueno, de hecho, esta gente que se dedica a esto, ¿no? Lo dicen, que no se puede conceptualizar en palabras, ¿no? Como que va más allá. Bueno, me estoy poniendo un poquito así rollo místico, ¿no? Pero creo que van por ahí los tiros, ¿no? Entonces, bueno, pretender que con el sentarme ahí, venga, castigado 20 minutos, 5 días a la semana, ocurra eso, pues, oye, es una herramienta, ¿no? Como os digo, ahí os puede funcionar. Yo, de hecho, hay veces que después de entrenar y tal, me apetece. El otro día me senté ahí al sol. Después de entrenar y tal, un ratito he sentado a mirar el aire, a mirar las nubes, ¿vale? Un rato. No me puse a respirar ni rollo de estos porque no, he probado y no va conmigo. Pero te tiene que apetecer, ¿vale? Tiene que nacer de ti querer hacer eso para que sirva. Y realmente lo creo así. Ya os digo, puede estar equivocado. Igual a vosotros hacéis eso y entréis en el punto, le cogéis el gustillo y os funciona, ¿vale? Pero a mí, pues no me ha funcionado. Lo que os digo, ¿qué dice este tipo el objetivo de este tipo de prácticas, ¿no? Pues que creo que hay que buscar es intentar ser consciente del momento presente, qué es lo que estamos pensando y darnos permiso para pensar eso que estamos pensando sin juzgarlo, ¿no? Ya darte cuenta, tener ese nivel de conciencia de decir, a ver, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando que, yo qué sé, que me quiero ir no sé dónde o que no quiero ir a tal sitio, ¿no? A ver, estoy pensando que vale, pero entonces mi cerebro está pensando esto, ¿no? Bueno, es un poco. O sea, ese nivel de conciencia superior hace que vayamos colocando mejor las cosas en el cerebro, por así decirlo, y mejorando, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? En esa dirección. Ya os digo, esto es un tema que ni yo me aclaro, estoy empezando a aprender, pero sí que. Y esto me parece curioso, ¿no? Que el haber echado a andar el camino ya vale la pena, ¿vale? Porque ya echas a andar. Cuando no echas a andar, pues ya estás parado. Pero si echas a andar, aunque no sepas a dónde vas, pero ya has echado a andar, ¿no? Y lo que dicen, no, lo importante es el camino, no dónde llegas. Pues es un poco. Esta analogía creo que sirve en este caso. ¿Meditar a mí me ha valido? No. Pero sí me ha valido para darme cuenta de que no me vale. Con lo cual, ya he dado un paso, ¿no? De hecho, en este campo. Igual en todos, ¿no? Pero más si cabe en este campo, creo que es necesario cometer los errores nosotros mismos. Esto es como los niños, los que tenéis hijos lo sabréis bien. Bájate de ahí que te vas a caer. Bájate de ahí que te vas a caer. Bájate de ahí que te vas a caer. Yo ya, hombre, a no ser que haya peligro de muerte, no se lo digo. Porque es que le da igual, o sea, hasta que no se caiga y se haga daño, no se va a dar cuenta el niño, bueno, vamos, nosotros cuando éramos niños también, el ser humano, de que. Eso hace daño y que te vas a caer. O sea, hasta que no lo vives en tus propias carnes, no lo aprendemos. Creo que en este aspecto no sé si decirlo, a nivel psicológico, mental o de conciencia, bueno, esta otra parcela, ¿no? Que no es entrenamiento en alimentación, pero que también forma parte de nosotros y de nuestra propia vida. Creo que en este caso sí que tenemos que andar los caminos, vivirlos, sentirlos, llamadlo como queráis. Nosotros mismos, ¿vale? No lo veo como algo, como un error, sino decir, bueno, estoy que hacer. Voy a probar esto. ¿Qué tal te ha ido? Joder, pues a mí me ha ido genial. Oye, cojonudo, pues sigue por esa línea. Bien, este es un episodio. Ha sido un episodio diferente. Bueno, al final lo digo mucho, ¿no? Creo que también es lo que os gusta. Espero que esta experiencia de un auténtico paquete de la meditación os sirva, por lo menos para enfocar, ¿no? Que de decir, no, yo es que yo a mí mismo me decía, no decíamos, joder, pero si no te apetece ponerte, no te pongas. Digo, ya, joder, pero es que quiero seguir el protocolo a ver si funciona, ¿no? Igual un poco cabeza cuadrada. Y bueno, ¿me ha funcionado? No, pero oye, ya he echado a andar el camino, ¿no? Este otra parcela de la vida interesante y que mola, o sea, a mí me está gustando. También tienes que estar un poco en ese punto, ¿no? Que te apetezca, pero la mayoría de los oyentes soy ya. Ya no sois chavalillos, aunque otros también sí que lo sois, lo cual esto no puede ser un chavalillo y meditar y buscar también, ¿no? Pero parece que cuando vas cumpliendo años, te apetece más un poco adentrarte en esta otra parcela, ¿no? A ver qué encontramos por aquí. Pues nada más, ya os digo, puede estar bien esto de la meditación, ¿vale? Empezar por ahí. Esto ya te hace echar a andar ese camino. Y pues luego tenemos que ir buscando nosotros mismos lo que mejor nos va, ¿no? Y lo que más nos gusta, al fin y al cabo. Bueno, es un tema complejo en el que me da la sensación de que las palabras se quedan cortas. Bueno, y vosotros contadme un poco, si queréis, por correo, en los comentarios de iVoox, ¿meditáis, no meditáis? Bueno, sé que muchos meditáis, ¿os funciona? ¿Os habéis planteado alguna vez esto de meditarte a cara, ponerte a meditar a cara perro cuando no te apetece, ¿no? Bueno, a veces también te relaja. Bueno, no sé, compartís conmigo si queréis, con el resto de oyentes que lo lean, cómo lo hacéis vosotros. Y aquí seguiremos investigando en este mundillo. Pero me da la sensación de, aunque yo encuentre, mira, esto a mí me va de la leche. Bueno, ¿os acordáis el otro día, no? Que os decía lo de salir a correr. Pues es un poco eso, ¿no? Buscar vuestras herramientas. Y ya está, yo seguiré indagando en este mundillo a nivel personal. Y si encuentro algo interesante, lo compartiré con vosotros. Pero me temo que lo que me valga a mí no os tiene por qué valer a vosotros. Sobre todo en este campo tan complicado. Bueno, complicado, tan a la vez complicado y a la vez tan sencillo, ¿no? De concepto. Bien, nada más, espero que os haya gustado este episodio un poco distinto. Si es así, os agradeceré esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos comentarios que os he dicho y me gusta en iVoox. Y nada más, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias también por echar un vistazo a esos programas y esos cursos que os pueden servir para poner en práctica. No hay ninguno de meditación, porque todavía no sé si lo habrá, porque no sé si es la forma. Pero bueno, en otros aspectos más fáciles de llevar a cabo, como hacerte unas flexiones o hacerte unas dominadas o ponerte a correr, ¿no? Bien, nada más. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Sé responsable para ser feliz.